cuando las voces suenan, desde silencio la melodía llega, atravesando fronteras y banderas, llevando al mundo esta armonía plena. Yo quiero ir y cantar, llevar al mundo un poco de paz. Quiero cambiar el dolor, cambiar dolor por un poco de amor. Oh, sí. Yo quiero ir y cantar, yo soy feliz si a mi lado vas. No quiero un mundo sin amor, no quiero un mundo que se olvide de de silencio, la melodía llega, atravesando fronteras y banderas, llevando al mundo esta armonía plena. Yo quiero ir y cantar, llevar al mundo un poco de paz. Quiero cambiar el dolor, cambiar dolor por un poco de amor. Y cantar, yo soy feliz si a mi lado vas. No quiero un mundo sin amor, no quiero un mundo que se olvide de Dios, porque no quiero más, no quiero más esperar. Yo quiero ir y cantar, llevar al mundo un poco de paz. Quiero ir y cantar.